Geoglifos de Chukchuk. Las antiguas civilizaciones que habitaban nuestra región transitaban por rutas de caravana que conectaban los valles del río Loa con la costa Iquillagua. A lo largo de estos caminos, estas personas dejaron sus huellas en las laderas de las colinas. El sector de Chukchuk es especialmente notable por albergar una de las mayores concentraciones de geoglifos preservados en el mundo. Estas culturas precolombinas plasmaron en la tierra figuras que no solo les ayudaban a orientarse, sino que también probablemente facilitaban sus acuerdos comerciales. Entre los geoglifos se pueden identificar representaciones humanas, así como formas geométricas como rombos y círculos. Además, es posible reconocer figuras de animales autóctonos, como llamas, vicuñas, lagartos y aves propias del altiplano. Estas impresionantes creaciones artísticas ofrecen una fascinante ventana hacia la vida y la cultura de estas antiguas civilizaciones.